Bueno, ríase con ganas, pero tenemos en línea a Gustavo Berger, el rubio peronista. Un maestro, se viene presentando durante todo el año con muchísimo éxito, le va muy bien, identifica la realidad de una manera increíble, así que vamos a charlar con él, ¿no? ¿Qué sé, Gustavo? Muy buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, terminando el año. Viene de Jirafales. ¿Cómo? A las 7 de la mañana se pegó una Jirafales. No le haga caso, Jirafales. Gustavo. ¿Qué Jirafales? No, tradúzcame. Viene de jirafa, de gira. Entendí, perdón, porque a veces... ¿Cómo le va, Rubio? Muy bien, Magallanes. Yo le presentaría a mi viejo, porque ya dice, se llevaría muy bien. Piensa muy parecido, mi padre, usted. Y le salió el nene desviado. Sí. No, o sea que a veces estamos en los asados, vale, una vez que nos juntamos un asado a comer al mediodía, y mi viejo, viste, arranca, igual que Magallanes, ¿eh? La dictadura fue de guerra, los milicos estábamos mejor, todas esas cosas, y... A veces me dan ganas de agarrar y decir, papá, voy a abuelas a hacerme la DN y vuelvo, ¿no? A ver, Gustavo, estás haciendo el espectáculo, sé que es creo que viernes y sábado, o jueves y viernes, decime. Jueves y viernes. Ah, bueno, despedimos el espectáculo después de 5 años, le ponemos punto final a estos textos. Algunos me dicen que no pasen de más humor político, no, que se queden tranquilos. O que se preocupen, no sé, cada uno, pero vamos a escribir un show nuevo para el año que viene, pero este show que se estrenó en 2012 en La Manzana de las Luces y que, bueno, lleva más de 600 funciones, lo bajamos a fin de año y las últimas 2 funciones son este jueves y viernes en el Hotel Bauen, como siempre, a la gorra, que ha sido el leitmotiv del espectáculo un poco, y bueno, la verdad, con mucha alegría, hicimos una función el domingo que reventó de gente y ahora esperando que pasen estas dos para que sea un fin de fiesta como se merece. ¿A qué hora es? Es el jueves y el viernes a las 21 en el Bauen, que queda en Callao 360. La entrada es libre, el show es a la gorra, y siempre aviso que si alguno quiere ir, que reserve sus entradas. Hay un mail que es unrubioperonista@gmail.com. Rubio, ¿y por qué no se ayorna los tiempos y en vez de pasar la gorra no pasa el casco? ¡No! Digo, ¿cómo le va a decir? Que por suerte pasamos un bolsito con todo lo que se implica, ¿no? Pero... a veces la gente mira y dice, bueno, así empezaron algunos, ¿no? Tratémonos de recordar. Pásenlo vestido de monja. Ahora que pusieron a uno, ahora que van a encasolar a una por encubrimiento. Es una barbaridad. Perdón, Gustavo, la verdad, es incontrolable. No, todo bien, igual no le escapamos a nada, En el show hablamos del caso López, justamente. Hablamos, bueno, de las teorías conspirativas, ¿viste? Que alrededor del caso López se generaron miles de teorías conspirativas, porque la política y la teoría conspirativa van de la mano. Viste que hay como una teoría conspirativa, por si alguno de los oyentes no sabe, explico, es una teoría que refuta una verdad instalada. Ejemplo, el hombre nunca llegó a la luna, ¿no? Muchas tienen que ver con Estados Unidos, por ejemplo, hay una teoría conspirativa que dice que Donald Trump ganó porque votaron los cordobeses, ¿no? Eso yo no lo descartaría igual. No lo descartaría de plano. La reta existe, ¿no? Otra teoría conspirativa. Bueno, en medio hablamos del caso López, así que Magallanes venga porque tenemos pues hablamos de todo. Va a ir seguramente. Bueno, estamos hablando con Gustavo Berger, es el rubio peronista, espectáculo que ya lleva 600 funciones. Se despiden este jueves, este viernes a las 9 de la noche en el Hotel Bauen, es a la gorra, completamente a la gorra, pero bueno, hay que reservar, porque habitualmente, bueno, hay mucha demanda. El mail es unrubioperonista@gmail.com y lo pueden ahí estar abrazando, y bueno, supongarás o ensayarás algo del nuevo espectáculo que se viene, ¿no? Que ya no va a ser el rubio peronista. Imagino que tampoco va a ser el rubio macrista. ¿Alguna idea me tenés que dar? No, había una necesidad artística para cambiar el espectáculo que tenía que ver. Este show fue concebido con una matriz donde Cristina era presidenta, que fue adaptado este año con el gobierno de Macri. Y bueno, es un desafío que me impongo, que es escribir un show desde cero en esta coyuntura. Claro, pero no es que te vas con Bocio, digamos. No, para nada. Aparte, imagínate que después de 600 funciones hay algunos textos que, bueno, ya cuestan un poco decirlos, o que no, uno no los dice con la misma frescura, claro, que cuando se estrenó el espectáculo. Así, claro. Simplemente eso, es darle un lavado de cara y tener como un desafío nuevo para el 2017. Bueno, Gustavo, ojalá que vaya muchísima gente. Y aparte, la la primera nota que me hicieron por este espectáculo fuiste vos en la vieja Radio Nacional, siempre lo recuerdo. Así que es una alegría que me estés haciendo esta nota a poco de bajar el espectáculo. Bueno, muchas gracias, che. Abrazo, y ojalá que vaya muchísima gente. Abrazo grande. Abrazo. Hablábamos con Gustavo Berger, un rubio peronista, se llama El Espectáculo, lo despide después de 600 funciones, es en el Bauer, a las 9 de la noche, no tenés que hacer plan, no sabés qué hacer este jueves, este viernes, anda a verlo porque seguramente también va a ser muy, pero muy emocionante. 600 funciones después de aquel comienzo, unrubioperonista@gmail.com, para los que quieran reservar, pueden ver El Espectáculo y reírse que tanta, pero tanta falta hace.